quest'estate vorrei che non finisse mai, per andare in mezzo ai campi, innaffiare le mie piante. L'estate vorrei che non finisse mai, per uscire in tutta fretta di giorno in bicicletta. Y esta tarde con nosotros aquí en la radiografía vamos a descubrir un nuevo grupo. Ellos se llaman Dogs Love Company, llegan desde Italia. Ya sabéis que últimamente visitamos musicalmente hablando muchísimo este país porque nos está llegando muy buen material. Y entre todos esos grupos y cantantes que recibimos a través de Alessandro, de la discográfica Produzioni Music Force, pues hoy vamos a descubrir a Dogs Love Company, como digo. Llevamos unas cuantas semanas escuchando su tema Novembre, del disco Cutina, y hoy nos acompaña uno de los integrantes de la banda. Él es Víctor Mazzetta. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por atendernos. Concretamente estás en la ciudad de Pescara. Pescara, que estáis pegaditos al mar Adriático. Sí, estamos aquí esperándole el verano, porque por ahora está lloviendo como si fuera, no sé, otoño. Ajá. Bueno, por eso noviembre. Aquí, efectivamente, sí, es verdad. Aquí en España pasa igual, ¿eh? Estamos teniendo una primavera un tanto lluviosa. Pero bueno, como solemos decir por aquí, por el norte de España, somos chicarrones del norte y eso no nos para, al contrario, nos da más fuerza. Bueno, pues Víctor va a charlar un ratuco con nosotros acerca de Dogs Love Company. Víctor, ¿cuándo os juntáis como grupo? ¿Cuándo surge la idea de formar la banda? Bueno, la idea nació como en el año 2000, porque yo y Danilo nos encantaba ir tomando por las plazas y tocando. Y empezamos así, bueno, empezamos con un poquito de blues. El blues de, no sé, John Lee Hooker y Skip James. Bueno, una de las cosas que más nos gustaba en ese momento de nuestra vida, que estábamos como unos cachorritos y dando tumbes por las calles. Y después aprendimos que nos gustaba más todavía era escribir canciones, que queremos hacer canciones nuestras. Y aprendimos lentamente, escuchando toda la parte italiana de los, qué sé yo, de André, Paolo Conte, Bruno Lauzi. Y así descubrimos el jazz italiano, que era una cosa que no sabíamos ni que podía existir. Porque hasta los 18, 19 años nosotros lo que escuchábamos era música de Estados Unidos o Inglaterra. Y cuando descubrimos que en Italia, en los años 50 o 60, había muchos autores que utilizaban bastante la música jazz o blues, ahí fue como una epifanía. Descubrimos que, ok, se puede hacer también esto en Italia, y entonces empezamos a escribir. Fenomenal, desde luego que tenéis unas referencias estupendas, porque lo poco que conozco yo de la música italiana, entre ello se encuentra Paolo Conte y es, bueno, es un icono absoluto, sí. Dentro de Italia, pero me consta que también fuera, ¿eh? Porque en España también se le conoce. Sí, bastante también en Francia. Bueno, en los últimos 10 años ya también en Italia tuvo su lugar, pero antes, como en los años 90, yo me acuerdo que Paolo Conte era súper conocido en Francia, y en Italia era como así como música para viejos, nadie entendía. Es una persona que ama el jazz y lo toca bien, muy bien. Así que vuestro camino comenzó por las calles, tocando, erais músicos callejeros, se puede decir. Sí. Danilo y tú, Danilo, hemos de decir que es la voz y la guitarra acústica de Dogs Love Company. Luego también está Marco Luciani al acordeón, Marco Tarantelli al contrabajo, Manuel Virtú al buzuki y Daniele, sí, Di Pentima a la percusión. Creo que los he nombrado, sí, a todos. Sí, este es el equipo que está dando tumbes ahora en los lives que estamos tocando por el disco Cutina. Nos ayudaron otras tres personas que para grabar el disco, que son Eddie Bordi, y Cristiano Giuseppetti y Anna Taddeo, que a veces cuando quieren jugar un poco con nosotros, vienen también ellos así en las plazas dando tumbes, pero por ahora somos solo seis. Bueno, desde aquel primer momento en que Danilo y tú os unís para interpretar, bueno, pues las canciones que más os gustaban de otros artistas y empezasteis a componer vuestras propias canciones, ¿cuánto tiempo pasó hasta que Dogs Love Company fue una realidad? Pasaron tantos años, porque la verdad fue que los Dogs Love Company son una realidad, como dices tú, desde hace 3 años, no más. Y si consideras que empezamos en el año 2000, son casi 10 años echando broma, como decimos nosotros en Venezuela, jodiendo la pita. Y 3 años de música verdadera, porque fue que ahí conocimos Marco Luciani con el acordeón y conocimos una persona que nos ayudó a grabar el disco, que se llama Antonio Di Donato, que como nos agarró por las orejas y nos dijo, ok, chavo, no me gusta todo, pero no tienes que estar siempre así jugando, hay que arreglarla mejor y darle una organización. Y ahí fue que el disco Cutina nació, que nació junto a Antonio Di Donato, que quitó todas las loqueras que eran, no sé, que sobreabundantes y dejó lo que quedó en las manos. Y ahí fue que dijimos, ok, se puede trabajar también así sin estar borracho. Así que Cutina es vuestro primer trabajo discográfico, ¿verdad? Sí. Nuestro primer hijo. Y lo amamos y lo odiamos, como se llaman todos los hijos. Y nada, ahí está, vamos a decir, un resumen de la vida que fue en estos 10 años que pasaron. Uh-huh. Porque hay canciones que nacieron, que éramos de verdad chiquitos, como Tracotanza, no sé, o la misma Cutina. Son canciones que nacieron, yo me acuerdo de tocarlas desde siempre, desde cuando se sonaba la guitarra, estas canciones están dando tumba. Y otras como Noviembre o La Pólvora y Fasta de Mala, que son canciones que nacieron en el último momento. Y la diferencia, hay una diferencia sustancial, pero nos gustó que este fuera aparte un resumen. Ya que era el primer disco, era justo para nosotros que fuera el resumen de estos 10 años. Ahora el próximo disco será un poco diferente, trataremos de hacerlo en menos tiempo, en un año solo, así, para que represente el periodo que estás viviendo en este momento. Sí, digamos que pasaríais página, ¿verdad? Ya con el siguiente trabajo, ya es otra etapa. Sí, bueno, ya vamos a decir que lo estamos casi terminando y ojalá lográramos en otoño o en primavera del 2014 de salir con este disco y ya la manera de trabajar, la manera de escribir es bastante diferente. Claro. Sí, ya. ¿Qué es Cutina? ¿Qué significa Cutina? Cutina es el nombre latín del pueblecito de donde vivimos yo y Danilo, porque bueno, yo ahora vivo en Pescara, pero Danilo vive todavía en Catiñado. Y Cutina lo que significa en latín es ciudad de las cadenas, porque hay una historia y que en el tiempo pasado pasaron unos prisioneros, estaban amarrados con cadenas. Y de ahí nació el nombre Ciudad de las Cadenas, y de eso Cutina y Catiñado en el tiempo. Pues así conocemos un poco más de la historia de cada uno de los integrantes de Dogs Love Company. Y nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, un grupo italiano, ¿y cómo es que Víctor Mazzetta habla también español? Pues ahora va a tocar que hablemos un poquito de ti y les expliques a los oyentes el por qué hablas también español. Bueno, primero de todo, tú eres muy gentil diciendo que hablo muy bien español, porque no es verdad, porque yo me escucho muy... Porque, bueno, la verdad es que yo nací en Venezuela, ese está todo el secreto de eso, porque mi mamá es venezolana, yo nací en Venezuela y como a los 8 o 9 años me moví para aquí, para Italia, me mudé, y desde ahora son ya 20 años que estoy viviendo aquí en Italia, por eso es que me gusta el español. Bueno, después, mi hermano vive en Madrid. Ajá, o sea que tienes ocasión de poder practicarlo con tu madre, en casa, con tu hermano. Sí, con todos, por eso. Mi mamá habla solo español. aunque esté aquí desde hace 20 años, todavía me habla. Ella dice que no habla ni italiano ni español, habla itañolo, que es una cosa. Sí, como una mezcla, ¿no? Una mezcla, eso es. Nada, pero eso sí, eso es mi vida. Bueno, pues yo creo que a partir de este instante, porque yo espero hablar con vosotros en más ocasiones, cuando saquéis el próximo disco, pues nada, los del grupo te van a nombrar Relaciones Públicas con España de Dogs Love Company. Embajador. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ya un poco del contenido de Cutina, que es lo que es el disco que estamos escuchando aquí en nuestro programa. Y yo, por lo que he podido percibir, cuando oigo vuestras canciones, es que sabéis mezclar muy bien ciertos toques que yo pienso que son italianos, de la música tradicional italiana, pero que también sabéis darle vuestro toque personal y un poco más, un poquito más actual. Sí, bueno, no sé si voy bien o es una, perfecto, una percepción perfecto solamente mía. No, es lo que estamos tratando de hacer. Porque nos encanta la música tradicional italiana, eso hay que decirlo, nos encanta. Pero lo que pasa es que en Italia, cuando hablas de música tradicional, piensas en los viejitos que están bailando así, como medio borrachitos, con la acordeón, pero la realidad no es esa. La música tradicional es linda. Hay cosas del pasado, de los años del 1800, del 1900, que son lindas. Son canciones que adoramos y aprendimos a tocar lentamente con los abuelos o con la gente de la fiesta. Y claro, vivimos en el 2013, que necesitamos como buscar un punto de contacto entre las dos cosas. Y esa es la misión que tenemos con este disco y sobre todo con el próximo. Porque lo que nos encanta también es que conseguir las influencias que tiene la música balcánica en la música italiana. Y sobre todo en la música del Abruzzo, donde estamos nosotros, en la región donde estamos, que se llama Abruzzo. Hay muchos contactos entre la música balcánica y la música abruzzese, la música gitana. Entonces nos encantaría tratar de sacar un nuevo sonido en Italia que sea entre el moderno y el antiguo, no sé cómo decirlo. No, te has explicado perfectamente. Okay, te has explicado muy bien y así la gente también va captando un poco el mensaje que queréis transmitir con vuestra música. Una música que, vuelvo a decir, a mi modo de ver, es alegre, pero que también tiene ciertas dosis a veces de melancolía, como por ejemplo es el caso de Noviembre, pero luego también tenéis ahí un punto canalla, un punto irónico también que a mí me gusta. Sí, bueno, Noviembre es una canción extraña, porque fue, como te decía, la última que nació y era como también ella como un retrato del último verano que pasamos juntos yo y Danilo, porque estamos siempre juntos, ya parecemos como las novias, nos miran como decir ok, está bien. Y bueno, y pasaron tantas cosas que nos hicieron crecer bastante, y Noviembre era eso, era entre vamos a acordarnos este verano que fue bonito, pero fue así como un poco doloroso, no sé, un momento de crecimiento muy fuerte que lo describimos fue en noviembre, por eso es que se llama noviembre, porque ya pensábamos al verano que se había recién ido y decíamos, ok, vamos a ver cómo se logra hablar de esto en música. Y lo que somos jodedores, por eso es que tú dices que tenemos una punta de canaje, sí. Y eso es lo que nos gusta más. Tratamos de quitarlo un poco, porque antes las canciones eran todas, nada, así como ridículas, vamos a decir. Por eso tratamos un poco de filtrarnos, pero algo quedó. Hay un tema que, bueno, aparte de Noviembre, que es el que más está sonando ahora mismo en nuestra emisora, hay otra canción que a mí personalmente me gusta mucho, que es Ballo da Solo. Que tenéis ahí ese puntito, ese ambiente que le dais con una cajita de música, que de verdad es envolvente, es muy bonito. Sí, esa, quién sabe, es la canción más seria del disco. Quién sabe, es la única seria en realidad. Porque era una canción que, bueno, yo había escrito la música hace tiempo y tenía en mente unas cosas de personas que habían estado en mi vida y que se habían ido, y no tenía nada, ni una letra. Danilo, cuando la escuchó por la primera vez, no quería escribirla, me dijo, no quiero esta canción porque es demasiado, así, como un poco profunda para mí. Pero después, sin decirme nada, me presentó una letra y me dijo, mira, esto nació así, queremos hacerle, y no sé, esta canción como es como un momento, se llama ballo da solo, bailo solo, porque es como si una persona se pone a bailar con sus, con los recuerdos, con las preguntas que nunca ha logrado resolver, todas esas cosas. Es un, una manera de mirarse dentro, vamos a decirlo así, para decirlo así. Pues desde luego, a mí es, para mí es una de las mejores del disco. Un disco que tiene, para mí. Un disco que tiene 9 temas, titulado Cutina, que me consta, por la información que he ido recibiendo de vosotros, que habéis movido, os habéis movido con él, habéis dado conciertos. Me da la sensación que vuestros conciertos además son muy divertidos, muy cercanos, sí. También por algún vídeo que he visto. Y la pregunta, la gran pregunta, ya que estamos aquí en Cantabria, en España, ¿vais a salir de Italia y vais a venir para acá? Ok, vamos a decirlo así, estamos ya tratando de llegar a Lisbona, porque nos llamaron desde Lisbona, nos llamaron en Grecia y nos llamaron en Turquía. Ahora, la España todavía no nos han llamado, pero bueno, vamos a aprovechar. Es decir, estamos, claro, claro. Estamos dispuestos a viajar porque nos encanta, la carretera nos encanta y nos encanta poder tocar en las plazas como cuando empezamos. Y entonces estamos listos, ¿qué tal? Con bueno, las guitarras listas. Pues hacemos el llamamiento para quien nos escuche. Cualquier responsable de, bueno, pues del mundo de la música que organice conciertos, aquí hacemos el llamamiento. Queremos a los Dogs Love Company en España. Así de claro, así de claro. Y ya para ir terminando, Víctor, antes hablabas de lo que será vuestro próximo lanzamiento discográfico. Esperáis que sea para finales de este año, la primavera del 2014. ¿Puedes adelantarnos algún detalle más? Bueno, ¿O todavía no? ¿Y vamos a tocar, vamos a ser supersticiosos como buenos artistas y no decir nada? No, algo podemos decir. Vamos a decir que en este nuevo disco seguramente se va a sentir más la presencia de Manuel con el Buzuki, de la Grecia, de la Turquía, de esa música que viene de ese lado de Europa. Y va a ser mucho más divertido, más para bailar que no para estar pensando en cosas. Si uno quiere pensar, se escucha que tiene. El próximo es para bailar. Y bueno, por ahora piensa, es suficiente, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Con esas pistas ya nos quedamos contentos. De momento, aquí en La Radiografía, en nuestro programa, seguiremos desgranando ese disco de Cutina, canción a canción, 9 estupendos temas de los Dogs Love Company. Por cierto, el nombre de vuestra banda, ¿de dónde viene? Bueno, ese es un nombre muy complicado que nació porque nos gustaba, nos encantaba la etiqueta de los discos de los años 20, que era de la Victor Records, me parece que se llama así, no sé. Y tenía un perrito que miraba dentro de la trompeta de un gramófono. Y entonces nos encantaba esa cosa, que el perrito buscaba la voz del dueño ahí adentro. Y entonces, con una sola imagen, con un solo nombre, logramos llamar a la mente un tiempo pasado, que eran los de los discos viejos, la idea del perrito, que nos gustaba hacer fiesta, estar en compañía con los perros. Entonces todo esto logramos hacer como un resumen del nombre, y ¿no? Eso fue el nombre. Pues nada, lo repito otra vez para que se queden bien los oyentes con ello: Dogs Love Company. Víctor Mazzetta ha estado con nosotros, él es el guitarra de esta formación italiana. A ti te deseamos y a todos tus compañeros, Víctor, muchísima suerte y deseamos que vengáis aquí a España y que nos hagáis una visita. Ok, prometido. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. L'estate era finita e noi cercavamo ancora un po' di sole. Pensando poi all'autunno e a tutti i nuovi colori